cuando no tengo respuesta, cuando a nadie le importa, cuando la fuerza se agota, cuando creo que no puedo más. Pienso en la cruz para recordar en dónde debo estar, pero por amor tomó mi lugar. Llevo en su espalda mis pecados, sus manos tenían mis clavos. Solo por amar se puso en mi lugar. Sobre sí echó mis temores, su dolor curó mis dolores. Pienso en la cruz para recordar que nunca me dejará. Por amar, se puso en mi lugar.